Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos al podcast de Charlemos. En primer lugar y sobre todo, feliz año nuevo a todos. Ya veis que estoy con la garganta un poquito así, pero bueno, hoy es miércoles 1 de enero, son las 9 de la mañana y estoy grabando esto, así que yo creo que la voz es lo de menos. Este episodio no es nada, simplemente es un esto que se hace de propósitos de principio de año. La idea es publicarlo también en podcast, aparte de en el blog, para el año que viene hacer un repaso de lo que se ha cumplido. Y si alguno se quiere animar y mandar sus propósitos de año nuevo, pues también los revisaremos el 1 de enero del 2021. Básicamente he dividido esto un poco en secciones. En primer lugar, pues este podcast Charlemos simplemente es algo que hago porque me apetece, ya que, perdonad la voz, pero estoy un poquito tocado. La idea de este podcast es que yo me anime a grabar, para así coger más soltura a la hora de entrevistar, a la hora de hablar, no quedarte atascado, evitar esas muletillas, tener más soltura, evitar sobre todo también esos típicos que son tan incómodos. Eso solamente se logra pues hablando, grabando, locutando, como lo queráis decir. Por ese motivo, yo creo que este episodio, pues con publicar entre 80 y 100 episodios este año, es decir, para el año que viene, para el 2021, cuando comience, tener más de 80 episodios publicados. ¿Por qué? Porque esto tiene dos motivos para mí. En primer lugar, yo tengo que escribir el artículo, artículos de unas 400, 500, 600, 700 palabras. De este modo, estoy generando contenido para el blog y estoy generando contenido para grabar, para editar, para locutar, para practicar yo. Por lo tanto, no es un tema baladí, luego porque quiero, pero tiene una intencionalidad. Al blog hay que darle de comer, al podcast hay que darle de comer y hay que practicar para mejorar con la locución, algo que sí que es fundamental para mí. Ahora vamos con el plato fuerte, que es el podcast de charletas, el podcast principal, el podcast de entrevistas, en el que realmente me quiero volcar y que este entrenamiento me sirve para mejorar en ese podcast. Charleta sí es importante y es el núcleo de todo lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, como mínimo, quiero publicar 27 entrevistas. 27, ¿vale? Recordemos que van a ser 3 entrevistas por mes. En los meses de verano me tomaré vacaciones. A final de año como este me tomaré también vacaciones. Pero yo creo que 27 como mínimo. ¿Por qué? Porque también tengo que publicar como mínimo 2 o 3 episodios especiales. Madre mía, tengo la garganta peor de lo que pensaba. 2 o 3 episodios especiales que no serán entrevistas como tal, quiero que sean una especie de mini documentales. Y es para lo que también estoy practicando con esto de escribir tantos artículos. Porque escribir un guión es muy complicado. Que quede natural, que quede suelto, que quede hilado un tema con el siguiente. Entonces, si quiero publicar como mínimo, 2, es lo mínimo, 3 sería lo aceptable, 4 lo veo imposible, pero no me importaría. Entonces, entre los episodios especiales y los episodios normales, ¿vale? Pues unas 30 entrevistas. Las epifanías no las cuento, ¿vale? Las epifanías van a ir aparte, aunque claro, todavía no sabéis lo que son las epifanías. Mañana se publicará la primera epifanía en el podcast de Charletas. Y ahora los episodios especiales. Quiero que sean más elaborados, quiero que duren unos 40 minutos, quiero practicar con la edición de vídeo, con la edición de audio, con las transiciones, y lo más importante para mí es el guión, ¿vale? Escribir un guión aceptable. Este año 2020 me voy a centrar más en lo que es escribir guión, es lo que me importa, escribir guión y locución, y lógicamente pues mejorar todo lo que pueda con la edición de vídeo y audio. Pero este 2020 el objetivo fundamental es mejorar como escritor de guiones, como mejorar lo que son las entrevistas y mejorar mi locución y mi dicción. Tengo algunos fallos en la dicción que quiero corregir. No son aberrantes, pero bueno, si se puede mejorar todo, pues hay que mejorarse. Y ya está, eso es en lo que se respecta a los 2 podcasts y al blog, que está todo, como veis, está todo unido de la mano. Una cosa me sirve como entrenamiento para la otra, es un círculo. Y en lo personal, pues tengo uno, perder peso. Con el hipotiroidismo he estado 3 años prácticamente hecho polvo, no tenía energías para nada. me encontraba fatal, no me encuentro muy bien, pero bueno, me encuentro mejor. Y quiero mejorar, quiero empezar a hacer algo de ejercicio. No tengo tiempo, lógicamente, o sea, tengo un trabajo de 40 horas, los podcasts y las escrituras lo hago en mi tiempo libre. Además, también me he apuntado a la academia de idioma, o sea, tiempo no tengo. Entonces me voy a centrar en lo que es musculación, ganar algo de masa muscular, hacer series de fuerza en casa y ya está. O sea, hay prioridades y hay X horas al día, no podemos hacer milagros. Y también estoy apuntado en la escuela de idiomas, pues es el nivel más bajo que hay, ¿vale? Estoy con el nivel A1, que yo creo que lo aprobaré sin problemas este año. Y el año que viene no tengo tiempo. O sea, esto de perder 6 horas a la semana, porque claro, entre que vas a la escuela de idiomas 2 horas y 3 cuartos de clase y luego volver son 3 horas cada día. O sea, entonces seguramente el A2 me pasaré a hacerlo online, a ver qué tal. Y esos son mis objetivos también, pues, en lo personal. Por mi parte, esto es todo. Como veis, soy bastante conservador. Yo siempre soy de las personas que prefiere ser conservadora y cumplir los objetivos que no ponerte objetivos imposibles y fracasar. Si este año me pongo unos objetivos conservadores, el año que viene se pueden mejorar un poquito, ¿vale? Y esto es todo. ¿Veis? Ahora acabo de tener un fallo. Este I sobraba. Eso es una muletilla que hay que corregir. Hay que tener soltura a la hora de hablar. Uno no se puede quedar atascado y sin saber qué decir. Y ya está. Por mi parte, nada más. Espero vuestros comentarios. Lo dicho, si alguien se anima y quiere compartir sus objetivos de principio de año, pues oye, que me mande un correo, daniel@charletas.com. Yo los guardo, me los anoto. Y en el guión del próximo año le mandaré unas semanas antes un correo para preguntarle qué tal ha ido sus objetivos y publicaré mis objetivos, mis cumplimientos y los de los oyentes que se animen. Un saludo a todos, que tengáis un magnífico 2020 y hasta la próxima.